Y bueno, queridos amigos, queridas amigas, queridos pescadores, queridas pescadoras, otro domingo más aquí en Anzuelos para el Alma. Hoy, como siempre, muy bien acompañado. Doy las buenas tardes ahí en control a Michel. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A mi derecha, Ana Cris. Buenas tardes, Ana Cris. Hola, buenas tardes. Y a mi izquierda, Fernando. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema que creo que es de... Bueno, creo no, estoy convencido que es de total actualidad. Y viene muy bien para mentalizar un poco, para sensibilizar... a cualquier tipo de edad, porque es un... El juez, por ejemplo, que yo soy seguidor, hay quien tiene sus detractores y quien no, pero dice que una de las mayores drogas que hay hoy en día, tanto para la infancia como en el mundo general, son los móviles y las redes sociales. Pues hoy vamos a tratar un poquito ese tema, donde tendremos tres puntos de vista, como siempre, o tú también, bucanero, Michel, cuando quieras puedes, que eres bastante entendido en el tema. Vamos a hablar y tratar de eso que es la social media, que llaman, las redes sociales. Ver pros, ver contras y desde los tres puntos de vista que siempre utilizamos, pues poder ver si son buenas, si son malas, si cómo se pueden utilizar adecuadamente, cuáles son los problemas que podemos tener. Bueno, un poquito todo este tema. Yo sé que hay mucha gente, entre ellos yo, que las utilizamos. Hay mucha gente que les ayuda, de alguna manera, en momentos difíciles, porque esté bien o esté mal, eso lo vamos a analizar ahora, seguido, pero sí que a lo mejor un mensaje que se ponga, un post que se ponga en una red social y se tenga alguna contestación, puede llegar, yo creo, a animar a la persona que en un momento dado esté un poco baja, o bien para acercarte a gente que hacía muchísimo tiempo que no hablabas con ellos. Cierto es también que se está perdiendo ese contacto humano, esa comunicación humana de la tú per tú, viendo los ojos, viendo a la persona enfrente, se está perdiendo el contacto, pero es un poquito sobre todo esto sobre lo que vamos a hablar hoy. Voy a dejar primero que Ana Cris, desde el punto de vista suyo, ha escrito un pequeño artículo hablando sobre las redes sociales y quisiera pues que lo leyeras y hablamos un poquito sobre el tema. A ver, lo escribió sí una compañera mía de yoga y una amiga que viene muy bien al pelo, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Lo tituló Los adolescentes y la felicidad. Nuestros adolescentes viven hoy en día, salvo excepciones, pegados al móvil e inmersos en las redes sociales. Las redes sociales construyen para ellos un mundo completamente alejado de la realidad. Cuerpos bonitos, gente guapa, divertida, con un montón de amigos, de me gustas, gente feliz, porque para ellos, y más en esta etapa de la adolescencia, en la que es tan importante el encajar y pertenecer a un grupo social para reforzar su identidad, el paradigma de la felicidad es tener muchos likes y muchos amigos, que todo vean lo alegre, lo divertido, guapo y guapa que soy. Así que en estos tiempos que les ha tocado vivir, en el que se encuentran con un pie dentro de un matrix cibernético que nada tiene que ver con la vida real, necesitan más que nunca que les acerquemos y mostremos la verdadera esencia de la felicidad, que nada tiene que ver con esa idea virtual que ellos construyen. La felicidad es el estado de bienestar interno asociado a la calma y la serenidad. Pero los momentos placenteros que nos proporciona el estar con amigos, un móvil nuevo, una comida que me gusta, una fiesta o experiencias que nos excitan, disparando nuestra adrenalina, son pasajeros y crean adicción, porque esa sensación de felicidad es efímera y se desvanece rápido. Cuando evitamos nuestros enfados y estados emocionales bajos, distrayéndonos en las redes sociales, nos olvidamos de nosotros mismos y generamos una intolerancia frontal a la soledad, a sentir y vivir la soledad de manera saludable, las emociones nacen para señalar, para señalarnos que algo está sucediendo y esto debe de ser atendido. Pero es difícil para un adolescente sentirse solo, triste o enfadado y contemplar la felicidad extraordinaria que irradian todos los que aparecen en Facebook o en Instagram. Es difícil pararse a observar por qué me siento así, si tengo una vía de escape rápida y fácil como navegar por las redes para evadirme de todo. Viven los adolescentes y también los adultos, esclavos de una dictadura de la felicidad en la que forjan su nueva identidad, engañados porque creen que el que no es feliz no es persona. No hay permiso para la tristeza, para la frustración, para el fracaso, para el aburrimiento y para no ser aceptado por los demás. Una persona feliz también tiene momentos de tristeza, de fracaso, de desengaños, por lo que le hace feliz es su capacidad para reconocerlos, aceptarlos y superarlos, dándose el tiempo y la atención necesario. Esto genera autoestima y fuerza interior, nos reconcilia con nosotros mismos, nos empodera. Debemos más que nunca señalar a nuestros adolescentes dónde está el origen de su bienestar y de su verdadera felicidad, que es en nuestro interior, el conocernos y aceptarnos como somos, el saber reconocer qué siento y saber qué hacer con esto que siento. Que no es necesario ser perfecto como venden las redes sociales, que pretender ser perfecto, el más guapo, el que más amigos tiene, el que más se divierte, es el germen de la más profunda y permanente felicidad. El yoga no es la solución para todo, pero es una ayuda maravillosa, una herramienta que trabaja todos esos aspectos, el estar con uno mismo, el reconciliarse con su cuerpo, aceptarlo y amarlo. Lee nuestra calma y la serenidad que aportan los estados meditativos que se viven en sociedad. Les enseña a ser, les enseña paciencia, les enseña a vivir con la atención en lo que importa, a no descuidarse ni olvidar sus emociones. Esa escucha interna les ayuda a encontrar cuáles son sus pasiones, lo que les gusta y lo que les diferencia. Y no se trata de prohibir el contacto con las redes sociales, es inevitable, pero bien amueblados internamente y con estos recursos no será tan dañino ni perjudicial. Me pareció un escrito muy, muy interesante. Y nada, simplemente darle las gracias a mi compañera y amiga yoga de Susana Iraberri. Si los adolescentes tienen algún anhelo o alguna curiosidad por conocer este yoga, que es una herramienta para poder crecer un poquito más también espiritualmente y que se noten que están más adictos o más enganchados a las redes sociales, pues ahí lo dejo. Me pareció muy bien este... Sí, la verdad es que trata bastantes ámbitos de, que además tratamos en este programa de solucionar, bueno, solucionar por lo menos dar herramientas para esa soledad que muchas veces se siente, para ese no me gusto, no me quiero. Sí que es bastante interesante y aportar, como estamos aportando cada semana que estamos aquí, pues alternativas, como puede ser el yoga, hacia este problema, que yo no lo veo tal problema el que haya redes sociales como tal y que la gente se involucre en las redes sociales. Lo que sí veo es el exceso y el tener que estar pendiente de ese móvil. Para esto voy a dar paso a Fernando, que sabe mucho de este tema, nos va a hablar un poco de cómo funciona todo y también de lo que es la intimidad en redes, que es una de las cosas que más preocupan, porque que sepáis, queridos oyentes, que cuando publicáis cualquier cosa en Facebook, ponéis una foto en WhatsApp o utilizáis cualquier red social en un momento dado que está lanzado, está en la red. Aunque lo borréis, está ya en la red. O sea, que lo sepáis. Y con eso, pues datos y la gente especializada pues puede lograr sacar muchísima información, que para eso ahora mismo Fernando pues nos lo va a explicar. No sin antes mandar un cariñoso saludo y un besico desde aquí a Ana, que es su cumpleaños. Ana, que cumpla muchísimos, muchísimos, muchísimos más. Y que, como sabemos que nos estás oyendo, Sí, que es la niña de Fernando. Felicidades, Ana. Es la niña de Fernando. Te felicitamos desde aquí, desde Azuelos para el Alma. Que esto mismo que estamos haciendo lo podemos hacer todos los días si nos mandáis algún tipo de comentario a nuestra dirección de correo electrónico, que ya sabéis cuál es, azuelosparalma@gmail.com, y nosotros aquí estaremos muy gustosos de dar pues una pequeñita sorpresa desde los micrófonos a toda la gente que queráis que lleguemos. Bueno, y Fernando, a ver, ventajas, desventajas, partidario de las redes sociales, no partidario de las redes sociales, tú como especialista en el tema, a ver, ¿qué nos puedes decir y qué nos puedes aconsejar para estar más seguros dentro de este mundo cibernético? Yo especialista de... Sí, que sabes, que yo sé, por eso estás aquí, que yo sé que sabes mucho. A ver, sí y no. A ver cómo me organizo. ¿Sabéis por qué las redes sociales son adictivas? No estaría bien que lo explicaras. Bueno, es muy sencillo. Empresas como Facebook y Twitter, ¿os suenan? Sí. Bien. Tienen contratados a los mejores psicólogos del mundo para hacerlas adictivas. Eso que nos cuentan de que hay un algoritmo que nos busca la información que a nosotros nos interesa, que puede parecer que es cierto, pero de lo que se trata es de engancharnos a la red. Lo de las redes sociales está muy bien, porque se trata de socializar, de conectar con gente, y la idea original es buena, es adecuada, pero ¿por qué dependemos de un algoritmo? Es decir, si yo tengo un contacto y ese contacto escribe algo, yo quiero ver lo que ha escrito. No quiero que me lo filtre nadie. Como ignorante total de este tema, algoritmo, ¿a qué te refieres? A que cuando tú pones algo... ¿Qué es un algoritmo? Para que la gente... A ver, el algoritmo es un procedimiento matemático-informático para crear un resultado. Entonces, cuando empresas como Facebook o Twitter te muestran un mensaje, no es que alguien lo haya escrito para que tú lo veas, sino que valora mediante un procedimiento automático si te es interesante o no a ti. Yo no quiero que me filtren esa información. Quiero filtrarla yo. Quiero recibir toda la información que esa persona a la que sigo, ese amigo que he hecho por internet, produce, y yo valorar si me es interesante o no. Pero lo valoro yo, no lo valora una empresa por mí. Vamos, se puede decir que saben estas empresas perfectamente cómo nos movemos, en el ambiente que nos movemos, lo que queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Tendría que explicar también un poco cómo... No sé si os suena el escándalo de Cambridge Analytica, que era una empresa que le hicieron al Zuckerberg declarar en el Senado estadounidense. Sí, sobre la intimidad de algo, ¿no? Es que no era solo intimidad, es decir, Cambridge Analytica recogió datos sobre, con un test de personalidad que analizaba, en principio era voluntario, tú hacías el test si querías y te decía, pues eres así, asá, tal, que eran aplicaciones de estas de Facebook muy divertidas. Pues lo que hizo Cambridge Analytica fue coger todos esos datos y analizar a través del Big Data, que se llama también ahora, pues analizar ese tipo de conductas. Incluso llegaban a decir que con 5 clics de una persona que no hubiera hecho el test ya le podían dar los resultados del test. Y claro, la acusación era que habían influido en las elecciones de Trump, y era cierto. Es decir, el tema es que esas redes sociales con ese algoritmo te pueden manipular tanto que pueden hacer, no que votes a Trump, pero sí que a lo mejor no vayas a votar, porque total, ¿para qué? Entonces te filtran la información tanto que se han cargado la esencia de la democracia. Pues sí, es así. La verdad es que flipo con el silbadito ahora. Digo, si yo no tengo este móvil, todo muy bien. Eso ha sido cosa de Michel, desde el control. Me queda como, nos hemos quedado aquí todos un poco como parados, ¿no? Diciendo que al llegar hasta ese punto, ¿no? Yo muchas veces cuando estoy rulando por el Google, realmente veo que sí que hay seguimiento desde el momento hasta de los propios usuarios, cuando tienes o te acostumbras a ir publicando diariamente algo que tú consideras pues, motivante, o porque te gusta, o porque te apetece, y llegas un periodo de tiempo en que no publicas, hasta la gente se preocupa, ¿no? Yo me preocupa más, y quisiera preguntarte, Fernando, todos estos test que aparecen de Facebook, oye, que si, ¿cuánto de porcentaje tienes si te hace unas preguntas? Todo eso está maqueado, entonces, o sea, está preparado y está estudiado para que recabar datos. Eso es recoger datos. Cuando te enfadas, ¿a qué animal te pareces? Todo eso es recabar datos. Sí, datos, o sea, sí, sí. Estamos en la frase esa tan mítica que dice que la información es poder. A ver, vamos a contar otra historia. Aquí en España no mucho todavía, pero en Estados Unidos ya se dan casos de alguien que va, bueno, no, supongo que os sonará de algo cómo va la sanidad en Estados Unidos, de gente que va a asegurarse y no le aseguran. Y resulta que la información por la que no le aseguran está cogida de empresas que extraen la información de redes sociales, porque tiene familiares que tienen algún trastorno genético o porque tiene algún problema. O va a pedir un crédito y el banco no se lo da. Pues, ¿y eso hasta qué cierto punto, perdona, es legal? Es legal, lo hace un algoritmo. Pero si tú vas a... No, la aseguradora te puede asegurar o no. Bueno, pero te podrá asegurar mientras te pregunten a ti, pero no están ya como intimidando un poco tu privacidad personal. No, si ellos ya saben. No, porque son fuentes abiertas, tú lo has puesto en las redes sociales. Claro, es que esa es la historia. Claro. Que es que los, claro. No, pero tú has dicho que han... No. Vale, bien, en eso bien, porque tú te has arriesgado y lo has publicado. Pero han investigado ellos, tú acabas de decir, a familiares suyos que tienen, sí, alguna cosa congénita. Sí, sí. Eso es legal. Sí. Porque a lo mejor eso no te puede pasar a ti nunca en la vida. Pero yo no lo veo. Pero lo ponen. Si lo ponen en la red, aunque te haga el seguro, te saldrá más caro. No, a ver, si el problema está en que estamos poniendo cosas en internet que no se las contamos al vecino de enfrente. No, eso sí, si yo lo pongo, está muy claro que me arriesgo a que todo el mundo lo sepa. Está claro. Pero yo estoy diciendo lo de que investiguen a familiares tuyos. Si esos familiares míos... No, te investigan a ti, lo que pasa es que salen tus relaciones. Sí. Es que salen tus relaciones. Invito, porque fliparíais todos. Yo sí que me he preocupado este fin de semana en leer las condiciones de uso de WhatsApp, de Facebook. Fliparíais si leyéramos la letra pequeña. O sea, es como tú te metes aquí, atente a las consecuencias. Es que todos tenemos una cosa que nunca leemos, esas letras. Ese es el problema. La privacidad, protección de datos, todo eso es aceptar. No lo leéis algunos. Eso, bueno, no, tú, por eso estás tú aquí. Hace poco sacaron precisamente en un programa de televisión justamente esto, e imprimieron todas las protección la de datos y tal de Instagram. Era un tocho tan sumamente grande que empezaron a leer cosas que, bueno, increíble. Alucinaría. Yo no sé la información que hay. Y todo lo damos, tara. Yo no sé la información que habrá, que no, cómo se manejará y tal, porque lo desconozco. Y yo para lo que pongo el programa, para que la gente que lo quiera escuchar lo escuche. Poco, poquita cosa más. Pero sí que me sorprende una cosa, y es que cuando buscas un producto en Amazon o donde pueda ser, Wish o todo esto lo que hay, qué casualidad que al día siguiente te empiezan a salir anuncios sobre el producto que tú has buscado. Esa es otra, eso dicen que es porque hay escuchas. No lo pueden probar, eso, pero dicen que es porque realmente también, hay escuchas. Tú, por ejemplo, ahora, todos los que estamos aquí, sí, no, ponemos los móviles encima de la mesa y hablamos de un producto, y ya verás como dentro de un día, unas horas o lo que sea, en la publicidad de los móviles, en cualquier red social, verás algo relacionado. Uh-huh. Hay empleados de algunas redes sociales, bueno, de Google, fundamentalmente de Google y de Amazon, que han confesado que efectivamente hay escuchas, que hay escuchas no por una máquina de forma aleatoria, sino que pinchan de vez en cuando. Correcto. Y miran a ver. Bueno, yo no sé si decirlo, bueno, esta sola se puede decir, me estoy acojonando. No me da miedo, ¿eh? Pero, ¿hasta qué punto nos controlan? ¿Es verdad? ¿Nos controlan? Estamos controlados, porque además, de estas empresas que se dedican a recoger esos datos porque los venden, su objetivo es tener a todas las personas en una base de datos, que todas las personas tengamos una entradita en esa base de datos que ellos puedan vender a quien les quiera pagar. Dice, y es que está jugando con mi privacidad, es que tú no eres su cliente, tú eres su producto, ellos te venden a quien paga. ¿Tú pagas algo por estar en Facebook? No, pues entonces resulta que lo que estás haciendo es darle datos a Facebook para que los venda. Jolín. Caramba. Y digo Facebook, pero os recuerdo que WhatsApp, Instagram son de Facebook. No, necesitamos tu teléfono para una autentificación de... una segunda autentificación. No, le estás dando el teléfono para cruzarlo con la base de datos de WhatsApp. Claro, estar en continua alerta para que todo eso en un momento dado conlleva, yo te diría hasta que un conocimiento exhaustivo de cómo funciona todo. Entonces a las personas que, por ejemplo... Yo os recomiendo, y además es un libro muy sencillito, está escrito por una periodista. Hay un libro que se llama El enemigo conoce el sistema, de Marta Peirado o Peirano. Ahora no recuerdo. ¿No ves? Para esto vendrá bien ponerlo un enlace que pondrás tú el libro en las redes sociales. Sí, sí, sí. Porque para esto va bien, ¿cierto? Y además está explicado, empieza además con una introducción de cómo empezó Internet, que iba a ser una red que uniera a todo el mundo, y te cuenta la historia de cómo ha terminado manejada por 5 grandes empresas, que en el argot de la red se le conoce como GAFAM, que son Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. A mí me suena a Gandalf. Son GAFAM. Hay quien mete además Twitter, pero Twitter va por otros rollos. El tema es que no por nada Facebook quitó todos los motes y sobrenombres que utilizaba la gente. A mí me pasó. Y los identificaba con nombres y apellidos, y aunque nunca hubieras metido tus nombres y apellidos en Facebook, qué curioso que cuando te ponía los tuyos te los ponía bien. Sí, sí, eso te lo puedo dar fe, que ¿verdad? Yo en tiempos... Cuando yo empecé en Facebook puse, pues como es mi indicativo en muchos ambientes y como se me conoce, el pirata del Ebro, de buenas a primeras me mandaron una notificación diciendo que la palabra pirata no entraba dentro de la política de privacidad, o no sé qué me contaron, que mandara el DNI, que me puse en contacto con ellos para identificarme como esa persona que tiene ese perfil creado en Facebook. Recuerdo que Nano, un amigo que a lo mejor nos está oyendo, alguno de la asociación Pique tal, hicimos una campaña, todos con el pirata, no sé qué, no cuánto. Bueno, a los 2 días yo no mandé DNI, yo no mandé nada, y apareció mi nombre, José Antonio Martos. ¿De dónde? ¡Bum! ¿De qué manera? ¡Bum! Y todavía más si ticáis en el Facebook de mi mío particular, aparece por debajo el pirata de libro. O sea, es que a ti en Facebook se te puede etiquetar como pirata y sale tu nombre y apellidos es normal. Que sí, sí. Pues me estoy un poco cogiendo miedo, que no lo debemos tener como tal, porque seguro que hay alguna solución que podamos utilizar. Y antes de entrar un poquito en tanto técnico, ya una vez que ya has explicado esto, muy bien explicado, por cierto, Fernando, porque creo que a la gente ya la hemos creado, por lo menos la curiosidad de que tenemos que tener cuidado en lo que publicamos. En estas redes sociales, que es a lo que yo quiero llegar, toda esa fantasía que, por ejemplo, ha hablado Ana Cris, de gente que busca nada más que likes, la perfección, más likes, el cuerpo bonito, el cuerpo bonito, todos esos ejemplos, según veo, está todo está diseñado para eso. O sea, muchos de los problemas. Además, cuando te dicen que es adictivo, es porque lo es. O sea, está diseñado para ser adictivo, igual que las máquinas tragaperras. Está diseñado para ser adictivo. Bueno, de hecho, hay en algunas cuentas, yo no entiendo, pero como que cuanto más like tienes, te dan puntos o te dan dinero o no. No, bueno, eso son otras redes que están monetizadas. Oh, y hubo, ¿sí, no? Una explosión, por ejemplo, en Google con YouTube, que la gente subía vídeos y subía historias y según el número de visitas, y entonces te convertías en youtuber. En youtuber. Y te pagan. Te pagan. Lo que pasa es que te tiene que ver mucha gente para que te salga rentable. Eso es adictivo total. Pero es adictivo. Es adictivo porque, no sé si os acordáis del programa de la Super Nanny que decían, ¿y eso de poner las pegatinas y los puntos le sirven a los niños? Sí, le sirven. Y Facebook hace lo mismo con nosotros. Ostras, qué bueno, sí. Nos ponen pegatinas que son likes y son clics y son ese tipo de recompensas que favorecen que mi canal de la dopamina se vea activado y entonces a mí me produzca placer. Es lo que hay. Lo que ha dicho antes, perdona, pirata. Sí, lo que ha dicho antes de que cuando tú. Yo no lo sabía, me pasó el otro día, te lo pregunté a ti. ¿Subes alguna foto a Facebook o algo? ¿La borras? ¿Dónde se quedan? Lo que ha dicho antes. En sus servidores. A ver, el mayor. A ver, la nube más grande que hay es la que maneja esto. Dropbox. Amazon. De hecho, algunas redes como Dropbox y tal, sí, están, digamos, realquilados en redes de Amazon. Y no sé cuándo fue buena idea guardar las cosas, ahí, tus cosas, en el ordenador de otro. No llego a imaginarme cuándo fue una buena idea. No, de hecho, también. Me ocurrió una cosa y te lo quiero preguntar, ya no hablando de redes sociales, pero sí de tecnología como tal. Cuando uno graba algo en un pendrive y borra el pendrive, esa información se queda, se puede recuperar. Se puede recuperar siempre que no hayas escrito encima, pero eso es como cualquier otro disco o dispositivo electrónico. Joder. Cuando tú le das borrar, no estás borrando. Lo que haces es marcar ese espacio como que está disponible. Si luego lo sobrescribes con otra cosa, pues es lo que hay. De hecho, hay programas por ahí que lo que hacen es destruye este disco duro, ¿no? Si os suena lo de los discos duros del PP, pues hay programas y protocolos que lo que hacen es sobrescribir toda la información que hay en el disco duro, se formatean y luego se ponen todos los bytes a cero. Y como lo hace un programa, pues le puede decir, hazlo 32 veces, que fue lo que haría el informático este del PP, y luego se liaron a martillazos con ellos. Pues, uh-huh. Pero bueno, eso es lo que hay por un lado. Pero sí me gustaría también decir que hay una forma de evadirse un poco de este tipo de redes, y es que hay redes que no tienen ese algoritmo y que se llaman las redes libres o descentralizadas, que hay varias, que además están interconectadas y les han puesto el nombre de Fediverso, ¿no? Es el universo federado. Y es porque tú puedes montarte tu servidor de esa red. Hay redes como Mastodon, redes como Genium Social ya está un poco de capa caída, pero bueno, siempre Diáspora y otro tipo de redes que están interconectadas. Suele ser gente más amable, no hay esa competición por el clic, entonces se pueden tener conversaciones, digamos, más coherentes, normales. Es que el problema que tienen las redes sociales también es que te formas una burbuja informativa. Sigues a los que piensan como tú y a los que hacen los mismos likes. Así que tú piensas que todo el mundo piensa como tú y cuando sales a la calle te llevas el bofetón. En cambio, en las redes libres, que no hay filtros, no hay ese algoritmo. Tú puedes seguir a alguien porque los ves que no piensan como tú. Le dice, bueno, no piensa como yo en este tema, pero en este otro sí. Y entonces es como cuando conectas con alguien en la calle. Nosotros, de los cuatro que estamos aquí, en muchos temas podemos coincidir y en muchos temas no. Sí, y no pasa nada. Ahí volvemos a lo que yo empezaría, como siempre, al respecto. Yo puedo pensar de diferente a ti. Lo que pasa que es cuando yo, en el anonimato a lo mejor de un link que yo me invente, los clásicos trolls que en una conversación pues meten caña solamente por meter caña, es la falta de respeto de la gente. O sea, yo solo hablo muchas veces con mi amiga Lorena. Claro, yo sí. Pongo, fíjate cómo está el invierno de verde. Pues a mí el invierno no me gusta porque el invierno malo. Bueno, pero lo piensas tú, pero yo lo he puesto porque me gusta a mí. Uh-huh. Y entra. Pero es que ya empiezan a saco, a meter comentarios hacia uno, hacia otro, que de paso. Yo la verdad lo que admiro es eso. Yo tengo una compañera, tú la conoces, bueno, Lorena, de yoga, que somos muy, estamos conectadas con el yoga, pero somos muy distintas. Y lo bonito es eso, el poder respetar. Hombre, que yo no, y nos llevamos, lo que tú has dicho, nos llevamos fenomenal, pero no a raíz de una red social. Pero ahí, lo que ahí voy. Vuelvo. Pero el tema está, si lo puedes conseguir en una red social, o sea, es decir, yo uso redes sociales, uso Mastodon y uso Diáspora, fundamentalmente. Pero bueno, hay muchas. O sea, ¿quieres subir fotos porque te gusta como en Instagram? Está Peertube. No, Peertube es de vídeos. Está. A ver, no me sale el nombre. Pero bueno, hay Pixelfed. A mí como si dices así. Pixel, bueno, no pero, sé qué. Pero hay una red que te puede servir. Si te gusta cosas, redes estilo Twitter, pero con buen rollo, no los haters que pululan por Twitter, pues te apuntas a Mastodon o a Pleroma, que es otra de ese tipo de redes. Si te gustan redes más tipo Facebook, estarías por Asa. Sin embargo, la diferencia fundamental es que no hay un algoritmo que me filtre la información. Si yo sigo a alguien, yo voy a ver todos sus mensajes. Y habrá unos que me gusten y otros que no. Uh-huh. ¿Vale? Y la diferencia fundamental también es que suelen ser nodos pequeñitos, están gestionados por cuando tú reportas a alguien, lo ve una persona directamente, que es el administrador del nodo. Y ese administrador de nodo ve si tiene razón o no y automáticamente es penalizado. Se ha echado a mucha gente, a los haters que venían de los trolls y tal, no pueden campar a sus anchas porque enseguida estás marcado. Dando opciones a todo esto que nos has dicho, los que estamos en Facebook, utilizamos WhatsApp, Telegram y todo eso, sí que nos beneficia. Yo sé que me vas a contradecir, seguro. Bien utilizado, y dirás tú, sí, bien utilizado, tú lo puedes utilizar bien, pero quien te está investigando, quien te está siguiendo, va a saber todo lo que hay de tus pasos, ¿no? ¿De qué manera, o sea, cómo te diría yo? ¿Podemos ser más cautos, sí, más precavidos? Si hay alguna norma que diga, bueno, pues nos des datos, la foto, por supuesto, en el momento que se cuelga, pues en la nube está. El consejo es... Quítate. Date de baja. Date de baja, ¿no? Date de baja. En lo mundo. Toda la información que ha subido ya, ahí se queda. Bueno, pues. Pero y yo lo que digo, hombre, estamos hablando de todo esto y tienes razón, pero también es el te metes en Facebook o en alguna otra redes y vas buscando unos perfiles que a ti te interesan, ¿no? Por ejemplo, si no estamos en Facebook, ¿dónde las puedes buscar? A ver, me primero, explico, ¿no? Si algo te gusta, como desde no el sé. Momento en que esa información está filtrada por algo que no controlas, no puedes saber si la gente que has encontrado es la que querías encontrar. Has encontrado gente que, bueno, que puede estar bien. Sin hablar de la suplantación de identidad. Eso es otro pero, tema. Pero eso es otra historia. Esos son rumores sin contrastar, ¿no? Que se podrían decir... Yo te puedo decir que... O falsas cuentas. Sí, que te dicen que eres tú, pero no eres tú. Ya. O bien, que utilizan su nombre con tu imagen. Ahora mismo cualquiera cogemos una foto nuestra, crea un perfil, se pone en el perfil nuestra foto y estamos rulando por ahí y somos a lo mejor... Son 5 minutos crear una cuenta falsa. Me lo dijiste, me asustaste. O sea, es así, ¿eh? O sea, en mi familia me ha pasado de tener, pues... Y lo descubrimos porque lo descubrimos, una persona que era Pepito Fernández, que no me acuerdo cuál era el nombre, y tenía la foto de un familiar mío. Es decir, pero ¿qué está pasando aquí? Pero pueden hacerlo perfectamente. Vamos a ver, entramos dentro de lo que yo entiendo mucho, pero tampoco quisiera, como diría yo, crear psicosis ni pánico, ¿no? Porque hay mucha gente que sí, que miel, que bien, que mal, en estas redes sociales encuentran cosas que a lo mejor le vienen bien en su vida. Pues a lo mejor Si esa relación telemática también la puedes encontrar en las otras redes. Si el problema no es que no a ver cómo me lo explico. Y porque no la, la relación está bien, las relaciones humanas están bien, o sea, el comunicarte con los demás está bien, todo eso está muy bien. Lo que no está bien es que dejes a un algoritmo decidir en esas relaciones. Es decir, yo conozco gente y hay gente que me cae bien y gente que no me cae bien. Pero no necesito que me la presente nadie. A ver si me... Y porque redes que estás diciendo tú, que van... Que has dicho que no son, ya te digo, ni Facebook ni nada de estas, que son, ¿cómo has dicho? Mastodon, por ejemplo. Mastodon. Porque no están tan conocidas, porque no ha sido, no lo ponen allí como porque una no están, opción. Porque no están. O porque no nos. No, porque no están diseñadas para ser adictivas. Entonces tienes que ser tú voluntariamente el que quieras estar en esa red. No hay, no tienen publicidad. Por eso, no, ¿y por qué no tienen publicidad? Pues porque la puedes montar tú en tu casa. O sea, tú puedes coger el código fuente de Mastodon, está publicado en internet, te lo bajas, te bajas el programa a tu ordenador. Pero si yo no tengo ni idea cómo se llama esa... Tú no, pero hay gente que sí. O sea, yo lo puedo montar en mi casa. Sí. Y montar un nodo de Mastodon o de Pleroma o de cualquiera de estas redes y conectarme a los demás nodos. Y aunque yo esté en un nodo y tú estés en otro, mis mensajes, si me sigues, te van a llegar y al revés. Uh-huh. Esto es como el correo. Tú tienes correo Hotmail, tú tienes correo Gmail, yo tengo otro correo y yo te mando un mensaje y aunque estamos en distintos nodos, los mensajes llegan, ¿verdad? Uh-huh. Sí. ¿Vale? Si usas Hotmail o Gmail, seguramente si les llega de mi correo, te lo mandará spam. Vale. Porque se quieren hacer también con el correo. Vale. Bueno, creo que de entrar en todo esto, quizás te invito a otro programa más, a que tú expliques en un momento dado todo esto para más profundamente, porque estamos ya a menos cuarto y no sé, se me ha pasado la hora hoy de una manera que, vamos, todo lo que traía yo preparado no me va a dar ni tiempo. Lo que sí quisiera a todos los oyentes que tenemos, que tenéis Facebook, que tenéis WhatsApp, intentar evitar, en medida de lo posible, poner datos personales o no tan claros, tan... ¡Hala! Oye, mira, que te mando mi DNI, mi dirección para que me mandes... e intentarlo evitar en una llamada de teléfono, que aunque yo creo que las llamadas de teléfono también están controladas, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar yo ahora. Por ejemplo. Pero una llamada telefónica está considerada por la justicia española y europea como confidencialidad de las comunicaciones personales, igual que una carta escrita. O sea, que la frase esa... Tú fíjate ahora que me dicen, no, esto es para... Estamos espiando internet para pillar a los terroristas. Es mentira, los terroristas ahora se comunican por carta escrita, porque para abrir una carta tienes que tener una orden judicial. A mí en tiempos me dijeron, porque los que manejamos Facebook y tal, muchas veces ves un post que te gusta y dices, oye, con permiso comparto. Y por deferencia, por educación, por respeto, ¿no? Y a mí una persona hace tiempo me dijo, estás muy equivocado, lo que está en la red es de la red, no tienes que pedir permiso. Me estás dando razón a lo que me a esa frase, ¿no? O sea, tú publicas una cosa, pero luego ya entra dentro de la dignidad. Es que has firmado un contrato con Facebook que dice que todo lo que está en Facebook es suyo. Bueno, es tuyo, pero ellos lo pueden usar. Ajá. Y eso lo hacen todas las redes sociales, te lees las de Google y tal, y en todas te vienen a decir lo mismo. Sí, es tu contenido, estos que comparten documentos de Office, de Microsoft, por ejemplo, el Microsoft 365 que se llama, pues resulta que comparten esos ficheros, y si se leen las condiciones, esos ficheros son tuyos, muy bien, pero Microsoft los puede utilizar o los puede utilizar Google. O sea, y eso está firmado. Que podemos. Que si tú estás haciendo la séptima maravilla del mundo y te estás planteando el negocio del siglo, como lo pille Google, lo siento, chato, pero lo has perdido. O sea, que yo publico una foto, por ejemplo, mía. Es extraño porque con lo feo que soy no creo que salga. Bueno, sí, para alguna película de terror. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y esa foto la ponen anunciando algo. Yo no puedo hacer nada. No. Has firmado que Google, Microsoft o el que sea puede utilizar esa. Eso viene en los términos de condiciones cuando tú le das me lo he leído y acepto. Que nadie se lo lee y ya está. Claro. Porque uno de los problemas que estamos teniendo nosotros con la labor que hacemos, casualmente, son los móviles y los menores. Sí, sí. Que los papás pues les ponen sus redes sociales para que tal. Y hay una edad legal para poderse dar de alta, que ninguno cumple. Sí, sí, pero eso ya es que el niño es que tiene que tener el móvil para que yo lo tenga controlado. Pero de lo que no nos damos cuenta es que no es para que lo tengas tú controlado, lo tienes controlado tú, lo tiene controlado Google, lo tiene controlado Facebook, lo tiene controlado el Fortnite. Pues, queridos oyentes, ya sabéis que nos controlan. Que saben de nosotros todo. Bueno, de Fernando menos, porque él no está en tantas redes sociales como los demás. No, yo tengo también mi entradita en Facebook, porque saben que mi mujer está casada con alguien, que mi hija tiene un padre, que tú tienes un amigo, que... Joder. Ellos lo saben, y saben, a lo mejor pueden no identificar que soy yo, con nombre y apellidos, o sí. Pero que tengo una entradita en Facebook, seguro, igual que muchos que se han inscrito nunca. Vamos a ver, ¿Telegram más seguro que WhatsApp? A ver, Telegram, la diferencia está que la parte cliente es abierta, software libre, y entonces sabes qué es lo que hace el cliente. La parte de servidor es más oscura, sin embargo, sabemos que hace parte del programa. El problema de WhatsApp es que no sabes qué hace el programa. Ajá. Y entonces es más segura, por ejemplo, en cifrado. Cuando haces un chat secreto a través de Telegram es más segura. El algoritmo de cifrado es más seguro. Sin embargo, no es seguro porque estás dependiendo de una empresa, de un servidor de una empresa. Para comunicación, lo que yo utilizo de verdad como algo seguro es lo que se conocía como Jabber, XMPP, que, bueno, WhatsApp es una derivación de ese XMPP, pero cerrado. Es como si alguien inventara ahora un correo electrónico, cerrara el correo electrónico y todo el mundo utilizara ese y dejara de utilizar el correo electrónico normal. No sé si me he explicado correctamente. Yo sí te entiendo, lo que pasa es que eso que me estoy quedando. Yo. Me estoy quedando. Y flipada también. Flipado, bueno, sí. Porque no, está, además, con Fernando he mantenido, y de hecho por cosas de trabajo y por cosas de contacto, el poder no mandar documentación siempre me hablaba de estos problemas, ¿no? Claro, llega ese momento que dices, bueno, sí, y a mí yo maldito Pepito Fernández que cuelgo una foto en el Pirineo que... Un inciso. Sí. Hablando de ese tema, hay un... podéis mirar en YouTube una charla que dio... no me acuerdo... ¿En dónde fue? Marta Peirado, la, me la mandaste. Periodista esta, que dice, si yo no soy nadie, ¿por qué me espían? Claro. Y mirar la cantidad de información que circula por ahí y a lo que estamos abocados. Bueno, hacer, sí, nada, por favor, habla. Disculpa. No, hombre, yo también quería decir que todo esto está muy claro, yo me estoy enterando de muchas cosas, me estoy quedando flipada, pero también hay que ver las cosas buenas, ¿no?, de los adelantos un poco tecnológicos. Ya no voy a las redes sociales, voy a lo mejor a un móvil, yo creo que... No, yo hasta las redes sociales veo cosas positivas. Por eso, que también hay cosas buenas. No soy... el tema de todo esto, es decir, ¿por qué no usas Windows? Pues no uso Windows. No uso Windows, uso Linux. Porque tengo el control de la tecnología. Si uso software libre, yo controlo qué tecnología se ejecuta en mi máquina. Porque es mía. El hecho que demuestra todo esto es, por ejemplo, y no sé con quién lo comentaba antes, la cuarrada que le han hecho, iba a decir una. Que le han hecho, que nos está escuchando tu hija Ana y no queda bien. A trabajadores independientes en Venezuela, que eran diseñadores, por ejemplo, a Adobe les envió un mensaje que a partir de hoy ya no podían utilizar ninguno de los servicios que tenían contratados, ni Photoshop, ni Illustrator, ni ninguna de esas redes, aunque lo tuvieran pagado por 4 años. Porque además pidieron, bueno, pues si no lo puedo usar, devuélveme el dinero. Y dicen, no, es que tampoco te lo puedo devolver porque me prohíben tener ninguna transacción con ningún venezolano. Con lo cual, cuando dependes del software de otro, claro, ya estás. Ese software no es tuyo. Tú cuando te compras algo, tú compras ese algo y te lo llevas a tu casa. Y es tuyo. Pero con el software no pasa eso. Claro. Que en cualquier momento te pueden cortar el grifo y te has quedado sin nada. Pues menos mal que estamos hablando solamente de que también, lo que decíamos antes, nos pueden grabar las conversaciones. Sí. Menos mal que no ponen vídeos. Una cámara de vídeo para, claro, que nos grabe. Es error. También hay. Yo, pero, si fijas, pero hay una cosa el móvil lleva por lo menos 2 cámaras. La de adelante y la de atrás. Bueno, eso sí. Y la cámara, la webcam de los ordenadores... Alguien me dijo en una ocasión, no sé si fuiste tú, que pusiera un cratapara. Sí, que dicen, sí, eso es cierto. Sí, es cierto. Por es Skype cierto. Y todo. ¡Ay, la madre! ¡Qué miedo! Y las cámaras de los móviles puedes acceder perfectamente con aplicaciones. O sea, doy fe, se puede hacer. Porque además tú coges una aplicación que se llama linterna, así, esto es para iluminarme. Y ves los permisos que tiene. Espiritualmente, hombre. Sí, pero los permisos de esa aplicación, que en principio solo debería controlar la luz del LED para dar luz, resulta que te pide acceso a contactos, acceso a micrófono. Todo. Yo, mira, que cambio de móvil últimamente, para todo me pide acceso. Permite acceder a su lista de contactos, permite acceder a su galería de fotos, permite acceder. Pues si yo no, creo no, que no, si le dices que no va. No va la aplicación. No va la aplicación. Oye, ¿os parece este ratito que nos queda ya? Que seamos optimistas, sacar algo positivo de las redes sociales, por favor. Iros a las redes libres. Hombre, yo por ejemplo, digo, también he hablado esta semana con otra compañera y ella, hombre, lo que dice, que las redes sociales, ella tiene un hijo, se llama Espe, mi compañera, que tiene un hijo. Saludos, que Espe. Espe, hola, desde Valencia. desde bueno, Valencia. Bueno, pues que lo vea por Facebook. Eso es. Y que ya tiene un hijo en Australia y por medio del Skype y todo esto, pues menos mal que se pueden hablar, cosas que antes no, sí, no se podía también hacer. Eso está bien. Lo de comprar por online, ¿vosotros cómo lo veis? Yo no, compro mucho online. Yo creo que mucho también está bien. Yo sé bien, que ¿no? alguien está escuchando ahora mismo el programa y se va a reír por lo de comprar online. Porque yo no compro online, pero se lo pido allá para que me lo pide. Ay, qué joder, qué morro. Para que me lo compre. Para que pero no bueno, tengan tus datos de la tarjeta. No, exactamente. Ahí va. Sí. Pero no bueno, sé. Yo creo que también la comunicación instantánea en un momento dado que puede haber. Que sí, que una llamada de teléfono se puede comunicar. Oye, mira, pasa algo, pero es una comunicación de a lo mejor en grupos como estamos la mayoría de nosotros, de hacer una comunicación instantánea. Yo creo que es positivo siempre y cuando no des datos que involucren ni personalicen ninguna actividad que puede influir negativamente en las personas. Lo veo bien hasta en oportunidades laborales, ¿no? Alguna vez en el momento dado que dicen, oye, pues necesito un camarero, necesito, lo cuelgan en el Facebook. Y eso es la rapidez de la información, la rapidez con la que tú te enteras. Que sí, que arriesgas. Sí, que ya con las nociones que nos ha dado Fernando, sabemos que tenemos, que estamos, o sea, estamos controlados y estamos en el mundo y saben de nosotros. Intentemos sacar lo beneficioso, si hay algo que, como yo creo, por ejemplo, el entretenimiento, pues yo me entretengo mucho leyendo un libro, o sea, me encanta leer, pero hay gente pues que a lo mejor pues, y además con los problemas que conlleva ir en medio de la calle cruzando pasos de peatones y ir en medio de la ciudad con el tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui del móvil, por entretenimiento puede causar problemas, puede causar accidentes, pues. Vale, pero hay gente que a lo mejor pues aburre y se entretiene, hay juegos de lógica, juegos de tal, que yo creo que podría también, creo que también se podrían utilizar para como denuncia social ante algo que puede pasar y ya, digamos que la llegada que tiene, así como, y mira, y aprovecho porque me ha venido ahora la imagen, no entiendo cómo en Facebook, por ejemplo, capa las imágenes que capa. Y dicen que las denuncias, bueno, aparte que hay mucho reprimido y hay mucho tonto en las redes como en todo el mundo. Hace bien poco vi una foto preciosa de una mujer amamantando a un bebé. Y esa foto pues la retiraron a mi amigo porque consideraban que no era apta para poderla hacer en esa red social. Pero vamos a ver, señores, que es que somos mamíferos. O sea, de ahí sí que doy razón a Fernando de que nos controlan y hacen lo que ellos quieren, ¿no? Bueno, son menos 5. Se me ha pasado la hora rápido, queridos amigos. Intentaremos este tema desarrollarlo un poquito más a otros niveles también para que Fernando nos pueda aconsejar en medida de lo posible cómo podemos estar más seguros en las redes. Y sí que quiero dar un aviso sobre todo a los papás: controlar a vuestros hijos, a vuestros menores, controlar las redes sociales. Tenéis pleno derecho de poder preguntar y poder mirar su móvil cuando no tiene la edad, de poner, si tienen algún ordenador, ponerlo en un sitio visible donde podáis controlar qué es lo que ven. Sencillamente no dejarles a su libre albedrío porque no tengáis tiempo de preocuparos, o sea, sacar tiempo, preocuparos, preguntar, informaros, porque hoy en día el que quiere hacer daño no lo tienen, vamos, nunca más fácil lo ha tenido que ahora con tanta tecnología. Fernando lo ha dicho, o sea, estamos controlados, saben cuáles son tus gustos, sabes qué es lo que comes, sabes qué es lo que bebes, sabes qué es lo que te gusta. Y es así. Los anzuelos pueden escribir, ¿no? Al programa anzuelos, para. Yo cualquier. Es que todos los fines de semana, así como agradezco enormemente que ya casi llegamos a los 500 seguidores, uh-huh. 500 no me gusta, sino 500 seguidores del programa. Fernando también tiene con iVox, pues me va informando del aumento de oyentes, va muy bien para ser un. humilde programa que quiere tocar un poquito el alma de los oyentes. En Anzuelos para el Alma hay un correo electrónico Gmail, que es anzuelosparalalma@gmail.com, que pueden preguntar, llamar no, pero sí que preguntar, escribir, aconsejar, a cualquier duda que tengan. Estaremos muy agradecidos de recibirlos y muy dispuestos a contestar cualquier tipo de duda. El tema de que se estudió, y lo adelanto ya, se estudió de tener una línea abierta de teléfono, pero en una hora de programa no venía, o sea, no se iba a dar tiempo. Por contra, sí, por IRC, en el canal hispano que se llaman Radio Mai, mientras estamos en el programa, yo estoy conectado. Es decir, pueden conectarse a través de IRC y pueden hacer. Sí, y luego también me dijiste, Fernando, el otro día, que esta gente que nos escucha directamente desde Facebook y tal, que se meten en iVoox y sencillamente se descargan, sería interesante para el programa y para ver nosotros. Pueden hacer comentarios también. Pueden hacer comentarios, se pueden suscribir, ¿no? Sí. Que no conlleva ningún gasto ni nada, ni comparten ningún dato, no, de nada. Lo de las suscripciones, además, cuando yo mañana corte el programa de hoy, la grabación, y la suba a las plataformas, porque no solo en iVoox, sino también lo podéis conseguir a través de mi blog de... se me ha ido el nombre de la página. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, en mi blog. Prometo y me comprometo. Puedo prometer y prometo. Que el próximo programa estarán todas las direcciones de todas las cosas, de dónde podéis poner, de cómo conectar, cómo podéis comunicar, cómo podéis poneros. Lo descargar. En Facebook. Lo hacemos. Okay. O lo hacemos en nuestro grupo de Facebook. Que esos datos se queden allí. Se quede todo el mundo. Se quede todo el mundo. Ojalá llegaran a todo el mundo. Bueno, queridos amigos. Oye, Pirata, me gustaría que es que tenemos, ya no tenemos 500 oyentes, tenemos 501. ¿Sí? Porque me acaban de decir que mi hija también se ha enganchado y ya no se va a la cama hasta que no acaban Anzuelos para la Pues mira. Así que un besito para mi hija Ainhoa, que nos está escuchando ahora mismo. Ainhoa, un beso, guapa. Besos, abrazos a todos. Os queremos seguir apoyándonos en este nuestro sueño de poder hacer un mundo un poquito más mejor. Por eso ponemos esos anzuelitos en el alma, para que vayamos todos a la pesca del sentir. Gracias, amigos, y hasta el domingo que viene.